¿Cuántas veces lo besé? En las fotos que encontré, él sabrá de mí que yo estoy aquí. No sé, no sé si algún día lo veré. ¿Cuántas veces lo llamé? Cuando más lo necesité, yo busqué en ti un poco de ese amor. Yo sé, no es lo mismo, yo sé. Lo mismo, yo sé.